la dinámica política, digamos, de la Argentina, luego del atentado contra Cristina fallido, por suerte, hace que nosotros replanteemos, digamos, esa estrategia, nos demos como una especie de cuarto intermedio, digamos, para poder repensarlo. Seguimos estando descontentos con el rumbo económico del gobierno, seguimos estando descontentos con el ajuste que se está llevando adelante, sobre todo con los sectores populares, los sectores que informales, los sectores empleados, digo, formales también la están pasando mal, digo, hay un ajuste y nosotros creemos en los sectores que no son los que nos trajeron hasta esta crisis económica, pero sí entendemos que la situación política y la gravedad de la situación política determina de que con muchísima responsabilidad continuemos dentro de los espacios, respaldando al frente de todo, pero sobre todo respaldando a Cristina en esta, en este embate judicial, pero ahora ya con niveles de violencia realmente inusitados, que lo único que demanda en esta estrategia, en este momento nuestro, por nuestra fuerza por lo menos, es estar acompañando, bancando a Cristina, bancando el proyecto político, digamos, del frente de todo, en tanto en cuanto es la única reserva de alguna posibilidad de que los sectores populares puedan torcer la situación y haya una estrategia o un desarrollo económico más distributivo. En eso, sobre todo Cristina es la que encarna esa posibilidad, y nosotros vamos a estar ahí defendiendo a Cristina y defendiendo ese proyecto. Bien, ¿y no hubo otras negociaciones que también Patria estaba reclamando? Sí, se venía reclamando que hubo algunas posibilidades, como en el caso del Senado, con un proyecto de Juliana Di Tullio, de hacer algo parecido a lo que nosotros venimos reclamando, que es un salario básico universal, sobre todo para los 4 o 5 millones de personas que son informales y que trabajan, porque hay algo importante ahí de plantear que trabajan. Muchas veces se dicen esas personas son desocupadas, ¿no? Todos hacen changas, hacen algún tipo de actividad para poder bancar el día a día. Lo que pasa es que no lo hacen en el marco de la formalidad, digamos, ¿no? Entonces, esos 4 o 5 millones de personas que se construyen su trabajo, que lo hacen en la calle, vendiendo, comprando, digo, esas personas necesitan una base mínima, indispensable de ingreso que le garantice comer. No hay posibilidad de tener una sociedad, de poder llevar adelante una sociedad, si no hay por lo menos garantizado la comida, digamos, ¿no? Eso me parece que es una cuestión básica, de un derecho humano básico, y un consenso democrático al que deberíamos llegar todas las fuerzas políticas, de que eso es lo mínimo y lo indispensable para poder pensar en una Argentina, digamos. En el momento histórico que no se pensó en eso fue el 2001 y terminamos como terminamos, digo, ¿no? Los 90 y el 2001. Entonces, en eso se vienen haciendo negociaciones. Nuestro dirigente nacional, que es Juan Grabois, estaba en negociaciones con muchos sectores del Frente de Todos, entre ellos con Massa, y ayer Massa anunció que, y era parte del acuerdo, que iba a haber algún tipo de medida para los sectores más postergados a partir del dólar soja este. Dólar soja con el que no coincidimos, no festejamos la resolución, creemos que es más de un paquete de ajuste y de beneficio para los sectores concentrados de la economía que vienen ganando desde hace bastante, pero sí no discutimos la necesidad, la rapidez y lo fundamental de que sea algo veloz de una iniciativa para los sectores más postergados, digamos. Bien. Para Patria Grande, ¿qué pasa después de lo que pasó con Cristina? Nosotros creemos, socialmente, políticamente. Sí, nosotros creemos que hay, en primer término, debería haber un consenso muy generalizado de todos los sectores políticos del espectro democrático. Digo, ¿no? Esto, si entra el PRO y quiere estar Macri, digo, debería estar todo el espectro político condenando la violencia política. Ninguna violencia política nos ha favorecido a los sectores populares. Uno puede mirar hoy el caso de Colombia, que está llamando a una paz, porque la violencia política realmente en Colombia no sirvió. Puede mirar el caso de Venezuela, donde el propio gobierno venezolano, bolivariano, en el gobierno ha planteado mesas de paz para pacificar el país. La violencia política no nos sirve a los sectores populares, y la sangre siempre la pone el pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que lo que hay que hacer es desescalar, plantear firmemente, y con esto somos firmes en plantear, de decir, tiene que estar hasta Macri. Digo, no tiene que haber fronteras a la hora de condenar la violencia política, eso como primer término. Y en segundo término, creemos nosotros que es una etapa en donde tenemos que construir una referencialidad que claramente en el frente de todo es Cristina, pero una referencialidad con un proyecto político popular de distribución de la riqueza, y que ese proyecto político popular con distribución de la riqueza, con justicia social, con iniciativa de cara a los sectores populares, tiene que tenerla a Cristina encabezándolo.